Vengo improvisando y fíjate cómo lo intento. Estoy con el BGH y la compu del gobierno. Guacho, fíjate que yo lo hago bien. Otra vez improvisando, acá llegan la él. Levanten la mano que acá suena el BGH. El DJ a que está acá pa' los giles que se empachen bueno. Sigo improvisando y le paso esta improvisación al Chuli. Sigue. Sigue bien a pleno y sigue calculando. Me pone la base y yo no le estoy rogando, sino que al revés le mando bien. En Radio Nauta está escuchando y ya pega en tu ciento. Yo me voy trabando, no me importa, cambio no. Cambiando la rima y cambiando el estilo. Estamos acá con los brothers y los amigos. Discúlpame que me trabe, discúlpame que le erre a la base. No me importa porque ya llega y la rompe con clase al compás. Vos sabés que estoy medio nervioso. No me importa, cada vez que me cebo lo hago más grosso. Y entonces la hacemos con el Tincho ZG, con él y Mael y con Mapuche en sí, que va a sonar, a rimar, improvisar. Y va a alargar, a clavar y a sonar, bro. Yeah. Gracias por darme el pie. Permiso, soy el Tincho ZG. Me voy presentando, ahora ya lo ves. Como nosotros te pegamos del revés. Como lo dije, a ver si me entendés. Somos lo nuevo y lo tenés que comprender. No me sale nada, amigo. A veces me trabo un poco, pero lo hago con estilo. Vos sabés que yo vacilo. Cada vez que me pones la base la rompo con clase. Como dijo Chuli hace un rato, acá está Mapuche en sí que quiere sonar un rato. Pero no importa, nosotros seguimos adelante y no creemos en maleante. Ya. Con el corazón adelante, somos Meta, Mega y Profase. Somos toda la secuencia entera. Esto es BGH Rap y que se entere la cuadra entera. Vengo trayendo este ritmo loco. Y como dice el Chuli, si me trabo, no quiere decir que sea malo. Soy de los buenos y además estoy un poco loco. Sigo tirando mi ritmo, sigo trayendo este nuevo sonido con mis brothers acá, tirando desde Radio Naut un poco de este free. Wow, yeah. Sigue el Mapuche improvisando. Quiero tirar la bola, mejor me la quedo y sigo rapeando. Soy quien te va a hacer escuchar un nuevo sentido y que por fin tu cabeza la abras. Mi compañero Nael decía de la compu del gobierno. Muchos dijeron con el voto joven que los íbamos a votar por un simple estéreo. Sin embargo, acá nos ves que muchos de nosotros estamos acá, además de haciendo radio durante todo el año, militando, batallando por nuestras distintas cosas, por nuestros distintos objetivos. Y te digo que acá te la vengo a traer, que con mi huipala en la espalda yo te digo, soy Mapuche otra vez. Ya. Yeah. Pra, pra. Bueno. Vamos a alargarla, vamos a tirarla, vamos a hacer y vamos a crecer. Vamos a hablar de otra cosa y no del gobierno, por mí que ellos ya se mueran en el infierno. Porque yo estoy acá y siempre en vivo y en directo, lo hago con mi aspecto. A todos ustedes, esta es nuestra manera de expresar. Gracias a todos por escuchar. Yeah. Yeah. BGH Rap. Chuli Rap. Yo. Improvisando.